Desde allí tu voz muda retumba en mi alma. Yo soy tierra de tu tierra y viajo en los vagones imparables de este tren sin retorno. Un día sacudiste la vida con tu fuerza innata y los dioses te regalaron los colores. Pintaste mis cabellos y mis ojos con pedazos de noche. Los violines dejaron de sonar y me diste habla. Las olas dejaron de murmurar y me hiciste pensar. Desde los balcones de mi mirada te observo, pero no te veo. Te escucho, pero no te oigo. Ahora, más que nunca, me inunda un bienestar. Sé que eres sin ser. Sé que estás sin estar. Que siempre has existido y existirás. Ahora más que nunca me siento unida a la creación y siento lástima por la inagotable opulencia que azota este efímero mundo, que es tan irreal como la realidad misma. Desde allí me has enseñado a reír con lágrimas, a bailar sin música y a aplaudir sin brazos. Desde aquí solo puedo ser yo, y siendo yo, soy tú.